Y estamos en este nuevo bloque en comunicación con Simón del Centro Cultural Eduardo Galeano para preguntarle cómo les está yendo y que nos cuenten un poco sobre la Carpa Teatro. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, che. Buenísimo. A vos por la comunicación. Contanos un poco cómo abrieron la temporada. Abrimos con todo. Buenísimo. El último viernes estuvo buenísimo, la carpa se llenó con la capacidad máxima, salió un evento muy lindo, que siempre la inauguración se arman entre locales y algún viajero amigo, como para celebrar la inauguración de la temporada, salió hermoso el evento, el evento siguiente que fue ayer, anoche, el Gran Hombre de Asociación salió muy linda, arrancó con todo la temporada, ¿la verdad? Bien ahí. Sí, sí. ¿Y qué esperan para el resto de la temporada? ¿Esperan seguir así? Y ya sabemos un poco que va aminorando. Esta la primera quincena de enero es muy efusiva y luego comienza poco a poco a bajar la actividad. Sabemos que nosotros mismos realizamos el Festival de Clown durante febrero. Ahí sube un poquito más el laburo y después, bueno, febrero ya sabemos que la temporada cae un poco y se tranquiliza. Así que estamos en el auge de la temporada, por así decirlo. Bien ahí. ¿Y qué eventos tienen para esta grilla de este 2018? Ahí va. Te cuento lo que hay más cerquita y vamos por semanas. Si Dale. Querés hablamos la semana que viene y hablamos de los que siguen. ¿Te parece? Dale. Mira, hoy mismo arrancamos por acá porque dentro de 30 minutos empieza una obra de dos payasas. Es un infantil muy bueno que se llama Cacuali, Cacuali. Cada uno, cada una. Está a punto de comenzar y nada, merece la invitación ahora mismo por este medio de que la gente se acerque, si quiere, con los niños particularmente, a ver este espectáculo que viene de afuera, que es muy, muy, muy recomendable. Lo que es el día de mañana, es lunes, no va a haber actividades. Todos los lunes son feriados en la carpa. Qué para bien. Que lo sepan. ¿Quién pudiera? ¿Hola? Porque tenemos la programación entera de martes a domingo, imagínate. Entonces, continuando, el próximo martes, va a realizarse la primera viajera del año. La varieté viajera, es una varieté que se conforma con todos los artistas que hay dando vueltas en la temporada. Digo, decir todos es un poco mucho, pero los que se acercan como en algún numerito que quiere presentar, se arma una varieté distinta cada martes. Siempre tiene el mismo título, varieté viajera, y es siempre distinta. Está muy buena, siempre se hace con el formato clásico de presentación, con dos presentadores, usualmente van de episodio en episodio presentando cuál es lo que hay, y bueno, siempre aparecen maravillas de acrobacia, de circo, de actuación, de magia, siempre hay alguna tesorita dando vuelta por la temporada. Para lo que es el miércoles, vamos a tener Horas Buenas, es una obra de teatro que viene de Bariloche, la gente que trabaja en el Teatro El Paico, en el Frutillar de Bariloche, en la entrada del sur de Bariloche, hacen mucho trabajo comunitario y demás, teatro comunitario, y traen esta obra que habla levemente sobre la violencia de género, a lo cual, bueno, vuelvo a invitarlos a todos a las 21 horas. Aprovecho un impas para decir que todos los espectáculos de la carpa son a las 21, todos. Bien. ¿Sí? Para que quede claro, todos los espectáculos son para toda la familia también, por ende, siempre pueden venir con los chicos. Siempre, siempre. Continuando con la programación. ¿Me siguen por ahí? Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, estamos atentos a la programación. Estamos anotando a ver a dónde vamos y a dónde no. Ah, ahí va. Está muy bien. Para el jueves 11 de enero, viene el estreno de la varieté payasa, el clásico de la carpa, por así decirlo, que se realiza con el elenco estable de los payasos que trabajan en la carpa. Y se hace llamar, en esta ocasión, se hace llamar Varieté Pirata, La Mar Estaba Serena. Mirá. Así que bueno, estrenamos eso y vamos a estar todos los jueves y todos los sábados de enero y de febrero con La Mar Estaba Serena. Y viernes 12 de enero, viene otro espectáculo muy recomendable de circo, con un nivel atlético impresionante, que vinieron el año pasado, este verano vienen de vuelta, El Hacedor de Mundos, se llama. Muy recomendable también. Así que el que llegó a anotar, buenísimo, el que no, estamos repartiendo programación en la puerta de la carpa, estamos intentando mantener gente durante la tarde para que pueda recibir gente en la marquesina, justo en la esquina de Dorrego y Avenida San Martín. Así que bueno, los esperamos a todos. Buenísimo, buenísimo. Gran agenda acá, el Mati comenta que la obra de ayer estuvo impresionante. Sí, estuvo buena. Así que bueno, están todos invitados entonces a la carpa teatro. Escúchame, ¿estuvieron qué relación tienen con el municipio? ¿Estuvieron ahí problemas para la instalación de la carpa, para la publicidad? Particularmente este año no, chicos. Particularmente Bien. Este año no ha sucedido nada. Se han puesto un capazo un poco más rigurosos al momento de los requisitos que uno debe tener para pedir una habilitación, pero ningún tipo de complicación. Bueno. Es verdad. No mucho para decir al respecto. Digo, a comparación del año pasado, que fue... Pasó otra situación distinta, este año no ha sucedido. Bien, una buena noticia entonces, varias buenas noticias, que no tengan problemas y que estén ahí laburando y que pueda ir toda la familia, los turistas y los que vivimos acá en la comarca a compartir estas obras con ustedes. Está muy bien. ¿Puedo dejar dicho alguna cosa muy importante que me olvidé? Claro. Algo que sí. Muy importante, que todos los espectáculos de la carpa, todos son a la gorra. Bien, entonces todos a la gorra, todos para toda para la familia toda la y todos familia. A las 21. Exacto. Buenísimo. Eso. Vengan, que la carpa es suya. La Buenísimo. Tenemos para ustedes. Entonces, inclusivo que... para todos, para que todos puedan participar. Y acuérdense, para los que sí vayan, una gorra a conciencia, porque la verdad que las obras hay mucho laburo atrás y mucha producción. Y hablamos de trabajo comunitario. Por ende, todo ese trabajo tiene horas de trabajo que se regalan. Todos los compañeros que trabajamos acá estamos regalando nuestras horas de trabajo sobre oficios, específicamente oficios, claro. Para realizar esta actividad, este festival de 2 meses que es la carpa una vez al año, ¿no? Totalmente. Así Por que ende, quienes todo puedan... lo recaudado va para la carpa ahí y va. A la gorra. Así que quienes puedan aportar a conciencia ahí a la colaboración para que podamos seguir teniendo esta carpa. Muchas gracias, Simón, por la comunicación y por la actualización de la grilla. Buenísimo. Si quieren, hablamos la semana que viene, chicos. Dale. Yo aprovecho, saludo a todo el mundo y vamos a dar sal en la carpa en un ratito. Buenísimo. Pásenla bien y gran noche hoy. Gracias, igualmente. Un abrazo. Abrazos.